Capítulo 6. La animalidad como otredad radical. La interseccionalidad como herramienta política. Los animales existen en el mundo por sus propias razones. No fueron hechos para el ser humano. Del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos, ni la mujer para el hombre. Alice Walker. Sostiene ese gato que el ágora moderna tiene un sujeto nativo de su espacio, único capaz de transitarlo con naturalidad porque de él es oriundo. Y este sujeto, que ha formulado la regla de la ciudadanía a su imagen y semejanza, porque la originó a partir de una exterioridad que se plasmó en el proceso primero bélico e inmediatamente ideológico que instaló la episteme colonial y moderna, tiene las siguientes características. Es hombre, es blanco, es pater familiae, por lo tanto, al menos funcionalmente heterosexual, es propietario y es letrado. Todo el que quiera mimetizarse de su capacidad ciudadana tendrá que, por medio de la politización, en el sentido de publicitación de la identidad, pues lo público es lo único que tiene potencia política en el ambiente moderno, reconvertirse a su perfil. 2015, página 90. Es un hecho que históricamente y hasta el día de hoy las corporalidades que se fugan de dicho sujeto hegemónico han sido moral y socialmente subordinadas, y que esta subordinación se ha expresado en forma de animalización. Los cuerpos diversos funcionales, los cuerpos gordos y los femeninos, siempre se han considerado más próximos a los de los demás animales y por lo tanto menos humanos. La animalidad ha sido y todavía es un lugar de otredad radical, de exclusión y subordinación sistémica que además se halla fuertemente legitimada a nivel sociocultural. Cuando algún grupo humano oprimido se refiere a un acto de justicia sufrido enunciándolo, nos tratan como a animales, lo más probable es que sea inconsciente de este paralelismo, y sin embargo, tal enunciación da a entender que dicho trato, injusto o degradante, es aceptable para los animales no humanos. Las corporalidades otras hemos luchado y luchamos por la justicia social, el respeto y aceptación de nuestros cuerpos y deseos descentrados del sujeto hegemónico, enfocando a menudo esta lucha desde la pretensión de acceso a los privilegios negados a nuestros cuerpos. De alguna forma, las demandas de los movimientos por los derechos de las mujeres, las personas trans, las no heterosexuales, las personas racializadas, las diversas funcionales, etc., buscan acceder a la humanidad negada, demanda que es de por sí una ruptura con el concepto de humanidad que maneja este sistema capitalista global, que explica al mundo a través de la ya expuesta ontología binaria. Lo que busco argumentar con este cuestionamiento es que las luchas de los grupos oprimidos, si no tienen en cuenta las profundas dimensiones en las que la opresión se desarrolla y se vincula, es decir, la pluralidad de vivencias de opresión, así como la relación ontológica entre ellas, terminarán por reproducir la dominación sobre otros grupos oprimidos y excluir otras corporalidades y otros sujetos de consideración ético-política. La catedrática en Derecho y feminista negra afroestadounidense Kimberlé Crenshaw acuñó en los años 80 el término interseccionalidad, que supuso una ruptura con la comprensión lineal de las formas en que la discriminación se expresa. Desde el caso concreto de las mujeres negras, Crenshaw y otras feministas negras dieron forma a esta herramienta teórico-política que explica que la opresión no puede entenderse como una mera suma de factores a partir de los que se genera discriminación, raza, género o clase en este caso, sino que estas opresiones se viven juntas, se encarnan e interrelacionan generando relaciones de poder y dominación más complejas que una simple suma de opresiones. Por ejemplo, cuando las feministas negras critican desde la interseccionalidad la discriminación laboral a las mujeres negras, sostienen que no es solamente el ser mujer ni únicamente el hecho de ser negra lo que las excluye del acceso al ámbito laboral, sino una conjunción de ambas opresiones que no pueden entenderse la una sin la otra. Recuperando la metáfora de Patrice Jones de forma aclaratoria, la interseccionalidad es algo así como, cita, cuando estás de pie en el centro de la intersección de Main Street y First Avenue, no es posible decir en cuál de las dos carreteras estás. Estás en ambas al mismo tiempo. Jones, 2013. La interseccionalidad es una herramienta muy útil para examinar en profundidad los vínculos entre sistemas de opresión. Se han ido incorporando múltiples variables a la intersección que permiten entender la pluralidad de dimensiones en que las opresiones se expresan. Considero primordial tener dichos vínculos presentes a la hora de reflexionar teóricamente y construir otros conocimientos, así como el momento de llevarlo a la práctica ético-política. Con esta herramienta como horizonte, me dispongo a examinar algunos nexos entre la dominación especista y otras formas de opresión corporal, así como proponer algunos caminos conjuntos. Pues citando de nuevo a Patrice Jones, igual que todos los problemas que nos amenazan están conectados, nuestra capacidad para curarnos a nosotras mismas y al mundo depende de nuestras conexiones unos con los otros. Jones 2011. La categoría de especie como categoría de opresión está todavía muy ausente en los diversos movimientos por la justicia social, aunque cada vez más están generando movimientos que incorporan a sus agendas la problemática del especismo o que trabajan conjuntamente varios frentes de opresión desde una perspectiva interseccional. Algunos ejemplos de estos proyectos podrían ser Food Empowerment Project, nota 14, página web foodispower.org/es. Un proyecto de justicia alimentaria que provee de vegetales frescos y comida 100% vegetal a comunidades de color y de bajos ingresos, que trabaja cuestiones como el racismo ambiental, los derechos animales y la explotación laboral. Sista Vegan, de la página web sistavegan.com, un proyecto feminista de crítica antirracista que recupera las reflexiones y prácticas de mujeres negras veganas en Estados Unidos. El VEDAS, notas 16, página web vedas.org.br, una organización brasileña de derechos animales y justicia social que se unió junto a un grupo de indígenas en oposición a la construcción de una presa. El Vine Sanctuary, la página web vine.bravebirds.org, un santuario de animales en Estados Unidos que trabaja desde la perspectiva ecofeminista interseccional del especismo con otras opresiones como el sexismo, el heterosexismo o la injusticia ambiental. O Collectively Free, de la página web collectivelyfree.org, una organización internacional que realiza campañas desde la interseccionalidad de la opresión, como campañas contra ciertas empresas que se lucran con la explotación laboral infantil y la explotación animal. En el Estado español, la publicación Jauría, la página web jauriacine.wordpress.com, es también un ejemplo del cada vez mayor acercamiento entre luchas, en concreto de los movimientos transfeminista y antiespecista. Si examinamos los movimientos por la liberación animal desde una perspectiva interseccional, es visible que aún queda mucho trabajo por hacer. La transversalidad de la lucha es una perspectiva necesaria a adoptar si queremos dejar de reproducir violencia contra otros colectivos oprimidos al interior de los movimientos por la justicia social. Como advierte la antiespecista y feminista negra AFCO, como decía Audre Lorde, no existe tal cosa como una lucha monotemática porque no vivimos vidas monotemáticas. Por tanto, si vuestra campaña particular como promover la conciencia vegana solo se enfoca en la dieta o solo se enfoca en abuso hacia los no humanos, mientras excluye discusiones sobre opresiones estructurales como el racismo o el sexismo, entonces estáis ignorando el marco que rodea a la gente de color, las mujeres, así como a los animales no humanos. En esencia, estáis incorporando violencia por no hacer estas conexiones. 2016. Otras veces, en un intento por vincular opresiones como el racismo o el sexismo con el especismo, quienes sostienen un discurso antiespecista están excluyendo o reforzando otros sistemas de dominación al generar únicamente una relación discursiva entre estas opresiones, pero sin tener una conciencia verdadera del lugar de privilegio geopolítico, cultural, de clase, género, corporalidad, raza, etc., desde que el discurso denuncia o dejando de lado la profundidad teórica de esta interrelación entre opresiones y el trabajo práctico de deconstrucción de dichos privilegios. A este respecto, es interesante conocer el observatorio de la Vegan Feminist Network, nota 20, Vegan Feminist Network 2016, Organization Watch, en veganfeministnetwork.com. recuperado el 13 de mayo del 16 a partir de su página web, sobre asociaciones y campañas por la liberación animal donde se han generado prácticas discriminatorias de tipo racista o sexista. El movimiento de liberación animal está dejando de lado la interseccionalidad y reproduciendo violencias estructurales cuando, por ejemplo, hombres cisgénero heterosexuales sostienen discursivamente la correlación de opresiones heteropatriarcal y especista, y sin embargo, hacen uso de sus privilegios masculinos sin un trabajo de revisión de estas conductas de poder. Algunos ejemplos podrían ser la ocupación excesiva del espacio físico y verbal, que tiene como consecuencia que en el movimiento de liberación animal altamente feminizado, la representación sea mayoritariamente masculina, o el desarrollo de roles de poder al interior de las organizaciones, donde las mujeres se encargan de las tareas de cuidados, entre otros. Nota 21. A este respecto, recomiendo la lectura de este artículo de Vegan Feminist Network, del 2016, titulado Tips for Male Allies, en veganfeministnetwork.com, recuperado el 13 de mayo de 2016, a partir de su página web. Considero que trabajar en y desde la interseccionalidad es una carrera de fondo que conlleva bastante trabajo personal y colectivo desde el reconocimiento de los propios privilegios interiorizados, que necesitará de un esfuerzo para eliminarlos en pos de movimientos y, en última instancia, relaciones, sociedades y mundos más justos y libres, mundos donde realmente y no solo discursivamente quepamos todas. No me gustaría caer en este trabajo en una mera comparativa del sufrimiento humano y el sufrimiento de los demás animales. No lo considero necesariamente útil ni especialmente ético, pues como advierte AFCO en 2015, desde la crítica de colonial al movimiento de liberación animal, en concreto desde los movimientos antiespecistas afroestadounidenses, a menudo el movimiento de liberación animal se apropia de ciertas experiencias de opresión ajenas a quien la anuncia, como la experiencia de la opresión negra para ganar simpatía para los animales. En sus propias palabras, aunque la estructura de opresión bajo la cual tanto animales como personas negras sufren puede ser parecida, comparar constantemente la opresión animal con la esclavitud o el linchamiento parece que sugiere que la única forma de que el racismo figure en la conversación es por su utilidad en producir analogías para el beneficio exclusivo de los animales. Comparar opresiones es violento y explotador, particularmente porque la opresión negra no ha finalizado. Puesto que el movimiento blanco de derechos animales no ha expresado explícitamente un deseo de tomarse en serio el trabajo antirracista, parece que están usando nuestras luchas para su propio beneficio. Estar conmocionada por el abuso animal mientras se permanece en silencio por las injusticias raciales no tiene sentido. En este punto me interesa llamar la atención sobre la forma en que estos sistemas de dominación, como el heteropatriarcal, el racista o el especista, todos enmarcados en el paradigma ontológico binario, estructuran y jerarquizan los cuerpos. Este estudio pretende ser multidireccional y dialógico, con miradas hacia la reflexión crítica al interior de los movimientos por la justicia social. No concibo la justicia social como causa si en ella no están incluidos los demás animales. Tampoco considero que sean legítimas las premisas de liberación animal que excluyen y violentan a otros sujetos humanos corporalmente oprimidos. El desafío es ser capaces de romper con la lógica del binarismo ontológico para poder generar, construir y sostener pluriversos posibles. En palabras de Ávila Gaitán y González, el punto no es plantear el lugar de la animalidad como lugar privilegiado frente a la racionalidad, o colocar en lugar de lo racional a lo animal, porque eso sería hacer simplemente una inversión de la historia del pensar occidental. No es posible dejar intactas las estructuras jerárquicas planteándolas desde otro rostro, animal-vegetal, reacción-respuesta, porque toda dualidad se convierte en jerarquía política. Se trata, por lo menos, de evitar el entre incierto entre los binarismos, armar la tensión y el devenir sin privilegiar uno de ellos frente al otro. 2015, página 43. Las propuestas del presente trabajo, por tanto, pretenden ser plurales, dinámicas y aplicables a contextos diversos. Procuro respetar las especificidades de los diversos sistemas de opresión, así como las trayectorias históricas de luchas y resistencias de los sujetos oprimidos. A partir de la idea de que los sistemas de opresión no están enfrentados entre sí, ni son independientes, sino que funcionan conjuntamente, la propuesta es dejar de lado la noción de «si no me toca directamente, no me afecta». Este trabajo está atravesado por la idea de que el punto en el que convergen las opresiones también debería ser el punto en el que convergen las resistencias, y que dichas resistencias serán más liberadoras y nos llevarán a puertos de una justicia social verdadera solo si tienen en cuenta las múltiples caras de la opresión, el carácter estructural de la misma y tienen como horizonte la liberación colectiva.